seguimos con nuestros consejos. Ah, muy bien. Estoy con Raúl Escudero ya. Bueno, ah, muy bien. Estamos hablando de fútbol, con Raúl. Muy bien. Qué grande, negro. Raúl, buen día. Gracias por atendernos. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Qué alegría volver a comunicarnos con ustedes. Sí, se puede hacer conferencia. Venimos a... Sí, nos atendemos muy bien acá en la Mutual. Sí, sí. Falta... También se puede comer asado, ¿eh? Sí. Digo, ahí les ataca con el cuchillo y se le va en la mano. Tenés. Bueno, escúchame. Dice, se puede comer asado. Bueno, mejor dicho, se puede hacer reuniones. Ahora, comer asado, bueno. Bueno. Sí, estamos pasando un mejor momento, ¿no? Bueno, no importa, pero hay ahora 12, ahora 18, hay carnicerías. Raúl, bueno, nos convocaste para charlar un ratito que tiene que ver con credenciales asociados y también una buena noticia para aquellos afiliados con relación a descuentos, ¿no?, de medicamentos. Sí, vos sabés que nosotros, en nuestro vorágine de trabajo, venimos a los asociados, le hacemos un carné, que bueno, con el tiempo fue quedando un poco fuera de contexto de la modernidad. Entonces, bueno, acá tenemos mucha gente. Yo por ahí soy la cara visible, pero detrás mío hay un montón de gente, un equipo que trabaja permanentemente todos los días. Bueno, compramos las herramientas necesarias para generar nosotros los propios carnés, como si fuera impreso, como si fuera una tarjeta de crédito. Pero también lo intentamos, y acá en Tandil, en esta ciudad tan potente, tan moderna, tan llena de cosas, se nos dificultaba, porque no hay muchos que hacen ese tipo de impresiones, y el otro, el tema de los costos también. Así que bueno, terminamos comprando todas las herramientas y haciendo nosotros los carnés, imprimirlos como si fueran. Y bueno, ¿esos son qué? ¿Para los nuevos afiliados? ¿Para los viejos empezar a cambiar la tarjeta? No, acá tenemos un socio privilegiado que hace poco que se incorporó. Y bueno, arrancamos por los que se incorporaron este año, pero en realidad todos los socios van a tener la credencial nueva. Y después también, Raúl, hay novedades con relación a descuentos o medicamentos. Se vienen épocas de mucho frío en Tandil. Se vienen épocas de mucho frío, donde el bolsillo también está muy frío. Y en esta época de invierno, ahora, hemos empezado realmente con una pandemia de gripe y todas las... Cuando estábamos en pandemia, no había clases y demás, entonces los chicos no tuvieron enfermedades, no tuvieron patologías, y también se estuvo muy limitado todo el tema de gripe y demás por el encierro de la gente. Hoy, volviendo a la normalidad de las actividades, empezando la época de pre-invierno, volvemos otra vez a las patologías. Entonces, hay un montón de medicamentos que tienen un uso más intensivo que en otra época del año, y eso es lo que hemos hecho nosotros, es decir, hacer un vademécum con un descuento del 40% con todas aquellas drogas que tienen un incremento, un mayor uso, por esto que te decía, del invierno y las nuevas patologías de la gripe y demás, ¿no? ¿Para jubilados, para socios? Para todos los que tienen, obviamente, para los jubilados, que hay algunos medicamentos que están fuera de la cobertura y que son de venta libre, tienen el 40%, y obviamente, para los socios de Amén, muchos de esos medicamentos que están en ese vademécum tienen una cobertura del 100%, no tienen costo. Y eso que Yoma tiene una cobertura bastante especial, que te cubre por droga, no te cubre por drogas asociadas, así que todo aquel que... Por eso decimos que se asocie a cualquiera de las farmacias nuestras y puede tener el 40% de descuento, que, como está la situación hoy, no es poco. Siempre dando una mano, Raúl. Haciendo lo que se puede. Y especialmente yo les recomiendo a los adultos mayores que agarren el teléfono, porque hay mucha diferencia entre agarrar el teléfono, llamar a la farmacia y tener que salir de su casa, si no tiene otro motivo, para adquirir los medicamentos. Felicitaciones, Raúl. No, gracias. Y Guille, el templo siempre está abierto para aquellos peregrinos que se quieren hidratar y comer algo. Ahí estaremos, Raúl, gracias. Gracias. Ahí la palabra.